Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos que ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Esclavos en tiempo presente. Es el título del texto que escribe Mariano González en Pelota de Trapo. Y comienza de esta manera. La conquista comenzada siglos atrás sigue su desolador avance esclavizando cuerpos, territorios y mentes. Con la necesidad y la certeza de disciplinar toda resistencia. Lleva en sus extrañas la voracidad del sistema que castiga con la espada y con la cruz los cuerpos y los territorios rebeldes, los cuales son necesarios reducir al más cruel despojo mientras maquilla los discursos y perpetúa las condenas. Manuel de los Santos Aguilar fue uno de esos cuerpos, y su testimonio entre sollozos surgió tras la misa de Francisco en Paraguay, en el marco del cierre de su gira por Latinoamérica. El adolescente de 18 años le susurró al Papa que de chico había sido explotado y maltratado. A poco de cumplir 10 años de edad, su familia, signada por la suerte de los desposeídos, mordió el anzuelo de los nuevos espejitos de colores y entregó a Manuel a una familia de mejor nivel adquisitivo bajo la ilusión de que así tal vez su hijo podría estudiar y soñar con la tan mentada movilidad social. Pensaba que la mera voluntad podría torcer los ejes de la desigualdad estructural. Pero dentro de la nueva familia, Manuel fue víctima de numerosos abusos y condenado a la servidumbre doméstica, alejado de todo, del guardapolvo escolar, confinado a la frialdad de un galpón que apenas era capaz de contener el breve calor que exhalaba el recuerdo de un fuego. La historia de Manuel es la de tantos niños paraguayos y del mundo, que suman, en total, alrededor de 15 millones, robados a sus familias de origen, para ser entregados a familias pudientes como criados domésticos. Esa práctica en Paraguay se conoce bajo el nombre de criadazgo y goza de cierta naturalidad. Comenzando con el eufemismo utilizado para disfrazar una práctica esclavista, bajo el manto del cinismo del buen amo que da lustre a las cadenas de su esclavo, se venden ilusiones por grilletes y se acepta esto como un intercambio libre. A pesar de las recurrentes recomendaciones de organismos internacionales y del esfuerzo militante de muchas organizaciones sociales, alrededor de 50.000 niños en Paraguay están en condiciones de criadazgo. A su vez, esta práctica permanece íntimamente ligada con la trata de personas con fines sexuales. Más de la mitad de las mujeres rescatadas de las redes de trata fueron criadas durante su niñez. La zona de la triple frontera, donde confluyen las cercanías de Argentina, Brasil y Paraguay, es testigo también de estas prácticas serviles. La noticia publicada por el diario La Nación repercutió fuertemente entre los lectores y a todos nos depositó bajo la misericordiosa mirada del pontífice. Nos invita a mover la cabeza en señal de reprobación mientras imaginábamos la benevolente caricia del Papa. Manuel le susurró su verdad a Bergoglio. ¿Qué habrá sentido bajo sus pies en el desfile de sombras? ¿Habrá presentido las oscuras tertulias y el blindaje ideológico que la Iglesia otorgó a la conquista del desierto a finales de 1800, respaldando la entrega de niños y niñas indígenas a las familias pudientes para que sean criados domésticos, restableciendo la esclavitud que la Asamblea del año 23 había abolido con los vientos rebeldes de mayo? Los diminutos pies descalzos, presintiendo el barro y la viruela, en la isla Martín García, habrán sacudido el cetro dorado del Papa, hijo de las mismas manos que enterraba. Los ladrones del paraíso, como solían llamar los representantes de la Iglesia a los indios, que obligaban a convertirse al catolicismo, lo habrán mirado a los ojos masticando cinismo. Habrá escuchado tras su nuca las miradas silenciadas bajo una picana de los hijos que le arrancaron a toda una generación. Habrá mirado hacia abajo mientras las voces le susurraban lo mismo que Manuel, aunque el aparente silencio de las puertas cerradas dominara la escena. En Paraguay, estas prácticas serviles son hijas de un largo derrotero comenzado con la llegada de la colonia española. Durante el periodo del conquistador Domingo de Irala nació el sistema de encomiendas bajo la forma de mita. Corría 1556. La mita era un régimen de pago y cristianización de los indígenas guaraníes que servían al amo. Había otro régimen, un régimen de perpetuidad servil como castigo a aquellos indios que se rebelaban al poder de la corona, que arrasaba las vidas, los territorios y las riquezas de la región. Bajo este régimen encontraron los guaraníes muerte y desolación, pisoteando los sueños brillantes de la tierra, de esa tierra sin mal. Derivada de este régimen apareció o existió otro, la naboría, que era un régimen de servidumbre doméstica, donde los niños y niñas eran entregados a una familia española para que les sirviera y ésta debía educar y vestirlos bajo la cristianidad. El criadazgo actual encuentra sus primeros destellos en estos sucesos y en una serie de prácticas que los poderes establecidos intentaron e intentan institucionalizar para perpetuar sus intereses. Resuenan entre los algodonales que quiebran las jóvenes espaldas, las palabras del dirigente de la élite agraria exigiendo la reglamentación del trabajo infantil para que las manos ampolladas de la niñez no incumplan en las largas jornadas de cosecha. Camina Manuel por las calles de Asunción. Siente el peso de una historia y una raza sobre los hombros aún cansados. Se detiene en una esquina de Asunción, donde las últimas hojas del otoño se le resisten al impiedoso viento. Mira las cadenas invisibles y perfumadas de tantos otros esclavos. El viento le trae su susurro, que año tras año fue de otros y que será el grito que mañana, asesinando la oscuridad, cortará las cadenas definitivas de la niñez. Thank you.

mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Estamos comunicados con Isabelino Siede, docente y alguien que conoce bastante de didáctica de las ciencias sociales. Más que cambios en la didáctica, lo que creo que hubo fue una voluntad de política, digamos, gubernamental, de intervenir sobre todo los temas vinculados con memoria y con la historia reciente. Versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. En Chile se condenó, en nuestra opinión, tibiamente a ex miembros de las Fuerzas Aéreas Chilenas por el asesinato por torturas del general Alberto Bachelet. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Hoy alguien publicó que estaba el alcance. ¿Qué alcance? Ay, mira cómo se les iluminan los ojitos. El alcance es cuando es lo que pagan los reclamos, eso que pagaron claro. Mal y todo eso. Que también era que ya, ¿vos tenés algún reclamo eso? Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Como si se tratara de algo indefectible, inalterable, inmodificable. Después de la lectura que hizo a mi compañera, de lo que sucedía y lo que sucede, ¿han tomado nota ustedes que antes era la administración de la vida y la venta de cuerpos? Hoy se comercializa con la muerte. No sé si tienen registro de lo que está pasando a cada instante, y hay una corriente de deseo para que suceda, y cada uno muestre lo peor, porque parece que lo peor es lo que hoy vende, es lo que califica. Antes no se hablaba tanto, y suele decirse que en momentos críticos nunca hay que dejar pasar la oportunidad para hablarlo. A Rubén Ortiz nosotros lo conocimos hace tiempo. Incluso hemos tenido charlas con compañeros de acá de Moreno que han participado de actividades e incluso fueron hacia la provincia a conocerlo. También estuvieron con Félix Díaz, estoy hablando de Gustavo Zarza, que estuvo en la comunidad Cuom, en Formosa, que estuvo en Misiones. Y a Rubén Ortiz yo le pude hacer una nota aquí en Buenos Aires hace un tiempo. Y si pudiéramos hacer un registro veloz de nuestra parte de las veces en las que señalamos que el hambre es un crimen y sigue siéndolo y seguirá siendo un crimen y es un gran elemento disciplinador, y no se puede ya repetir desde el sentido común que este país podría levantar a 400 millones de personas, porque es mentira. Y es una forma de sacarnos la culpa de no pensar que aquí a la vuelta hay un pibe que se está muriendo de hambre. Y que no hay políticas de hambre cero, hay políticas de exterminio y de barbarie. Cintia, buen día. Te saludo, nos saludamos. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Está justamente Rubén Ortiz en línea, vamos a presentarlo. Es un docente del norte de nuestro país. Gracias por atendernos, Rubén. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, señora. Nunca es buen día cuando uno sigue leyendo que sigue habiendo víctimas del hambre en un país tan rico, Rubén, y de un pueblo tan trabajador, ¿no? ¿Nos podrías...? Sí, yo no te escucho bien, a ver si podemos puedo mejorar el retorno. No, pero es un problema acá. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo harías vos una descripción de lo que se está viviendo en el norte, en nuestro país, allí donde viven ustedes, y hablar del hambre como un problema estructural que nos duele, que nos daña, y es parte también de una política de Estado? Mire, señora, nunca es un día lindo cuando uno tiene que seguir leyendo en un país tan rico, con un pueblo tan trabajador, exista el hambre como un drama. Lo que ocurre en nuestra provincia, fundamentalmente, es que hay un modelo productivo que ha destrozado nuestra biodiversidad, se ha quedado con nuestras tierras productivas, ha concentrado, ha extranjerizado la tierra, y ha comenzado a mostrar su lado más salvaje, que es la presencia del hambre. Nosotros acá en el norte lo que vemos es la desidia, fundamentalmente. En nuestra provincia hace unos 5 años nosotros empezamos a denunciar el hambre. A mí me ha tocado tener que hacerlo, ir a las rutas a buscar alimentos, estar preso, ser tratado de mentiroso, en fin, pero finalmente el gobierno provincial, en un acto de la verdad, de hipocresía, lanzó el programa Hambre Cero, que es un sistema absolutamente, yo diría, inútil, porque lo que hace es como un sistema flip-flop. Lo llevan al niño, le dan los alimentos, ¿no? Le hacen alcanzar un peso mínimo, que tiene que ver con peso y talla, y ahí lo liberan. Pero las condiciones estructurales de pobreza en las que viven sus padres lo vuelve a hacer recaer. Ortiz, destinan 100 millones para eso, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Misiones. Sí, Rubén, buen día. Sí, sí. Bustamante, le habla. Sí, estos días en un programa ahí de televisión de la capital, el gobernador dijo que hay 5% desocupados. Yo no sé en qué país vive él. No sabría decirle, pero la verdad, señor, que en esta zona de este país el hambre golpea con una crudeza terrible y tiene que ver con las condiciones estructurales. En este momento no hay zafra de yerba mate. Bien. Eso significa que 25.000 zafreros están en las calles. El precio del raleo, que es el primer palo que a los 5 años se saca del pino, el monocultivo, está más o menos pagando unos 130, o sea, unos $10 la tonelada. El flete sale 90 pesos, imagínese. Tiene rentabilidad, el ciclo no se pudo levantar porque hubo un virus. La mandioca, que es la yuca que ustedes dicen ahí, ha caído terriblemente el precio. Bueno, uh-huh. Es lamentable, pero eso es lo que está pasando. El hambre, y no tenemos tierra. La tierra se ha quedado, el Arauco, Chile, que de las 900.000 hectáreas productivas que nosotros tenemos, 450.000 está en manos del monocultivo del pino y eucalipto. Y este es el panorama, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del hambre en los niños? ¿Qué es lo que ustedes ven y que podemos describir para explicar la situación terrible que genera en una criatura no estar bien alimentado? Mire, nosotros hemos trabajado con médicos, pediatras, ¿no? Y creo que todo el mundo sabe eso, que en los primeros años el niño que no se alimenta termina siendo absolutamente una persona imposible de recuperar. Eso hace estrago en la escuela pública, fundamentalmente. Nosotros, para que ustedes tengan una idea, en la escuela pública de Misiones se desayuna y se almuerza por 4 pesos con 70 por día. la lucha que estamos desarrollando los docentes, que queremos 17, 15, 17 pesos por niño para que puedan tomar el desayuno y el almuerzo. Entonces, la misma escuela pública es una escuela que no otorga a los niños las calorías necesarias para un día de escolar. Si ese niño después los fines de semana vive en las peores condiciones, usted tiene después el cuadro final. Y a veces hasta la plata para el comedor llega con 4 o 5 meses de atrás. Entonces esa es una situación explosiva. No hay posibilidad de que estos niños salgan de esas condiciones si los padres tienen condiciones estructurales de pobreza y la escuela pública, a los que todavía llegan a la escuela pública, que no son todos los que llegan, la escuela pública les da de comer por 4 pesos con 50 por día. Eso es una vergüenza. Ahí está el hambre. Y también hay una cosa que yo quiero señalar con mucha crudeza. Los intelectuales hemos construido categorías teóricas para también esconder esto. El desnutrido es una persona que está sufriendo un grado de hambre. ¿Sí? Entonces hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Acá lo que existe son niños, familias enteras que no reciben la alimentación adecuada y el hambre está haciendo estrago. Este es el problema, y no solamente en las comunidades de pueblo originario. Yo le estoy hablando de última, de un ser humano. O sea, acá hay migrantes de países vecinos, hay misioneros, hay pueblos originarios que estamos pasando por esa situación, ¿no? Es una cosa terrible. Y cada vez nosotros producimos más riqueza. ¿Cómo es que Misiones crece en la producción de riqueza, pero tiene hambre? Porque tiene una economía que está muy concentrada. Miren, hay 17.000 productores de yerba mate, 25.000 safreros. Todo eso para que 5 empresas hagan estrago con la yerba. Tenemos 12.000 pequeños productores de tabaco para nobleza picado y masalín particulares. Tenemos 450.000 hectáreas de la mejor tierra para la pasta, todo para hacer Arauco Chile. Este es un problema que hay que discutirlo. El modelo productivo es el causante de primero de la destrucción del trabajo y la biodiversidad en nuestras tierras y bueno, por último el hambre. No hay salida en este contexto. Por eso la escuela pública, nosotros estamos ahora a fin de mes, venimos de una larga pelea, ahora usted sabe, 52 días, a mí me ha tocado hacer huelga de hambre seco para que el gobierno aumente el salario. Ahora vamos a un cuento pedagógico de trabajadores para ver cómo la escuela pública empieza a discutir este problema. Ortiz, déjeme hacerle una consulta muy, muy simple, una repregunta. ¿Cuál es el error que han cometido los intelectuales y los teóricos para no hablar del hambre? En primer lugar, acá en Misiones, en la universidad pública ha sido cooptado vía los programas y presupuestos, primeramente por Yacyretá, que era una multinacional, la entidad binacional, y después se dedican la mayoría a sostener con sus investigaciones el modelo productivo. Acá, digamos, han creado hasta un poblado en pasta celulósica. Y además lo que se dedican al estudio más de social, digamos, empiezan a hablar, generalmente se enmascara, desnutrición, empiezan a crear todas esas categorías. En realidad lo que hay que hablar, señores, es el hambre. Acá hay que llamar las cosas por su nombre. Acá hay hambre y el hambre hay que buscar las causas. Y punto, porque si empezamos a joder, bajo peso, bla, bla, bla, bla, eso lo está denunciando la presencia del hambre. Entonces, si nosotros seguimos diciendo y no alertando las cosas por su nombre, y en eso han jugado los intelectuales, ¿no? Han sido muy cómplices acá. Acá no puede ser de que la otra cuestión, la utilización exagerada, aparentemente, de elementos que han contaminado el suelo, el agua. Tenemos miles de niños con malformación genética, producto de los agrotóxicos que se usan fundamentalmente en las plantaciones de, en primer lugar, de tabaco y luego del pino y todas estas cosas. Bueno, acá no puede ser que haya médicos que no investiguen. Médicos del hospital público, todos guardan silencio. Todo el mundo cuida su chacrita. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? No, le digo, déjeme decir una cosa, Ortiz. Yo llevo 15 años investigando el tema de la tierra. Sí. cómo Alto Paraná, cómo estas empresas multinacionales han acumulado tierra. Sí. ¿No? Tenemos todo el cómo se ha acumulado, tenemos la estructura fundiaria, ¿no? Pero no tenemos el listado de la estructura dominial para saber quiénes son. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y esa información es reservada, esa no nos da ahí la nación. No, por eso, Ortiz, déjeme decirle esto. Si Lino Barañao agarró un vaso y tomó glifosato y dijo, esto no hace nada... Estamos hablando de una cuestión que es estructural, es decir, los efectos nocivos del modelo productivo no se hablaron en 15 años ni en 20 años. Lo está haciendo usted, que lo conocí cuando venía a plantear acá el tema de los yerbateros y lo que estaban ocurriendo, lo que estaba ocurriendo, es decir, cuando hablé con usted si un porteño, si un argentino conociese las condiciones en las que se está produciendo yerba, no tomaría la yerba. Mire, esa es la frase, usted me está diciendo la frase que le iba a recordar. No podríamos tomar mate. No. Todos los yerbales se mantienen con glifosato, señor. Se pulverizan con glifosato. Eso tiene que saber. Lo que estamos consumiendo no es saludable para nosotros. Es terrible. Esto es terrible. En esto de esconder, escúchame, en esto de esconder el hambre, hablando de bajo peso y malnutrición, ¿usted cree que la asignación universal por hijo va en esa dirección de esconder el hambre y hablar de mejoras y ventajas que efectivamente para familias que no tenían nada y hoy cuentan con ello pueden sobrevivir? A mí me han preguntado mil veces, incluso en la universidad, ese tema, señor. Yo quiero decirle algo y aclararle algo. Yo no me sumo a la derecha que dice que no debe existir. Correcto. Ese programa. Ese programa es absolutamente insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque cuando usted tiene dos hijos, suponte, ¿no? Sí. Su mujer y usted cuatro. ¿Qué va a comer usted por 1.600 pesos? ¿Me entiende? No, claro. Si yo no tengo trabajo, mi mujer no tiene trabajo, sí. Lo que hago con la asignación universal es pagar la boleta de la luz, pagar el agua, que cada vez más caro el agua y cada vez de peor calidad el agua. Estoy hablando del agua, no estoy hablando de ninguna otra cosa. Ahí se le va la mitad de eso. ¿Cómo va a comer con 800 pesos cuatro personas durante un mes? Por eso, lo que me está diciendo usted es un derecho, y esto hubo mucha gente que peleó durante años, Ortiz, por un seguro de empleo y formación. Yo hice la campaña del FRENAPO, señor. Sí, sí, pero claro, el Frente Nacional contra la Pobreza. Y sí, claro. Era un seguro de empleo y formación. Le acabo de decir eso, pero por eso le estaba preguntando si la asignación viene a consolidar la pobreza estructural que después deriva en situaciones que son lamentables y desconocidas. Es la aspirina con la que ellos quieren curar un cáncer. ¿Me entiende lo que quiero decir? Clarísimamente. Yo no soy un malagradecido, pero quiero decirle con toda dureza que eso no alcanza, que eso es una aspirina para curar un cáncer. Y acá si no se revisa, señor, el tema de la recuperación de las economías regionales, ¿no? Recuperar y proteger nuestra biodiversidad. Acá crece el narcotráfico a manera escalofriante. Yo le estoy hablando en este momento de Monte Carlo, donde el año pasado hubo 3 muertes por sicario, donde las bandas empiezan a disputarse el territorio, donde todos los días nuestros alumnos del secundario, pues yo trabajo también en secundario, caen porque transportan un pan de marihuana, que es una pelotudez como eso. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Clarísimo. Cada vez, lamentablemente, hay políticos más millonarios, más ricos, ¿sí? y unos militantes con sueños cada vez más empobrecidos y destrozados. Es triste, ¿no? Yo he vivido acá toda mi vida. He visto los proyectos libertarios de los 70, todo eso, ¿no? De las ligas agrarias. Etc. Ahora, yo nunca, perdónenme que le diga, nunca creí que el peronismo iba a caer en niveles tan bajos de prostitución ideológica. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Perdónenme la palabra. No encuentro otra palabra. Se han prostituido valores a niveles escalofriantes. Ortiz, escalofriantes. Sí, yo le quería preguntar, porque esporádicamente aparece en los medios de comunicación el tema del hambre y se sitúa ahí la imagen de niños de nuestro territorio. Aparece la foto y no se habla de todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con un sistema productivo que lleva y justamente es una de las causas del hambre en nuestro territorio. ¿Qué le sucede a usted cuando ve estas imágenes de forma esporádica en los medios nacionales? ¿Cómo lo analizas desde su lugar y combatiendo el hambre todos los días en la provincia de Misiones? Dejando en claro que el tema del hambre, de la desnutrición, de la pobreza, no ocurre solamente en el norte de nuestro país, sino que nosotros lo vivimos también a diario en la provincia de Buenos Aires y en todo el territorio argentino. Mire, yo trabajo mucho, hace muchos años, desde la época antes de Piña, nos causa en primer lugar un dolor inmenso, pero usted tiene que recuperarse de ese dolor. Hay que tener esperanza, hay que trabajar en las organizaciones. Nosotros hemos creado hace 8 años una escuela de formación política, donde en esa escuela de formación, creo que usted nombró a algunos compañeros, Arza, ahí han venido aquí, uh-huh. Ellos le pueden hablar. Hemos recuperado 35 mil hectáreas y hemos distribuido entre 1,000 familias para producir nuestros alimentos. Hemos trabajado en una propuesta de sindicalismo docente diferente que nos ha llevado a una huelga ahora que hemos ganado la semana pasada. Y hemos tenido que hacer huelga de hambre seco para que el gobierno dialogue con nosotros el salario. Pero el salario de un docente acá es un salario social. Porque usted comparte con cientos su salario. No es solo para usted, ¿no? A uno le causa el dolor ver esa imagen. Pero ese dolor hay que transformarlo en esfuerzo, en proyectos políticos, pero no de la politiquería barata que estamos asistiendo hoy. Porque nadie dice hoy cómo salir de este infierno. Porque esto es un infierno, señora. Hay que soñar, hay que apostar a la formación. Nosotros hemos construido sindicatos para los aceros, sindicatos para el maestro, organizado a los sin tierra, que ahora ya son un poquito con tierra algunos. Y ahí, cuando tenemos la tierra, tenemos que discutir con nuestros compañeros que lo esencial es producir para la soberanía alimentaria, recuperar para nosotros, no tanto para el mercado. Porque lo primero que vienen, y esto es un error de este modelo gaú nacional y popular. Nosotros decimos un gaú cuando decimos, bueno, lo criticamos, ¿no? De que todo es para el mercado. No todo es para el mercado. Porque si yo dejo de la chacra en la que yo me crié, generaba 24 productos que me garantizaba desde queso hasta fruta, verdura, lácteo, todo, digamos, hasta carne. La chacra que hoy tienen nuestros compañeros, lleno de monocultivos. Todo para el sacrosanto mercado. Entonces tenemos que pensar también, cuando conquistamos un pedazo de tierra, ¿para qué queremos esa tierra? Uh-huh. ¿Me entiendes? Y esto también hay una cosa, yo lo he escuchado a un pérsico decir, que tenemos 250.000 agricultores familiares. Es cierto. Que él dice, pero él no está diciendo toda la verdad. Él dice que quiere llevar a 1,000,000 para generar 5,000,000 de puestos. Eso que es matemática, que puede ser cierto, yo conozco mucho de la discusión del agro, pero no se puede hacer sin una reforma agraria integral asistida por el Estado. Hay que empezar a hablar de esas cosas. Así como hemos dejado de hablar de los procesos de liberación, ahora hay que empezar a hablar de la reforma agraria integral asistida por el Estado. Y hay que revisar la propiedad de la tierra. ¿No? Tenemos que ir hacia modelos más comunitarios. No podemos luchar por la tierra y después mercantilizar nuestro trabajo. Uh-huh. También los campesinos tenemos que revisar el modelo de propiedad de la tierra. Porque si yo consigo 35 mil hectáreas, reparto, ¿no? Y después viene un fulano y compra, le va comprando. Yo lo que he hecho es un pasamano con toda la lucha que hemos tenido. Entonces hay que esas cosas, que la verdadera discusión para nosotros en esta zona, yo no sé si eso es válido para ustedes, porque también tenemos que entender de que acá nadie tiene la respuesta, que ese trabajo cooperativo de discutir, de buscarle la salida, de mucha paciencia, democracia directa, en eso nos ha ayudado mucho esos compañeros que usted nombró, que han venido hasta esta tierra. Es importante desarrollarlo, es importante soñar con eso, pero yo repito una cosa, señor. Este gobierno tiene que dejarse de joder con los monocultivos y los comoditos. El extractivismo está extrayendo la riqueza y se está llevando las vidas de nuestros gurises. Esto tiene que entender, el hambre que usted ve esa foto, ese es el resultado del extractivismo, de estos modelos neodesarrollistas. Ahí hay una deuda de nosotros los intelectuales. Hay una deuda enorme. No hemos podido construir pedagogías de multitudes para que el conjunto de la sociedad entienda la crisis que tenemos. Es que no es un problema solo de devaluar o no devaluar. ¿Me entiendes? Hay un problema. Yo miro la tele, la verdad que me da asco. Me da asco. Le digo honestamente, hay cosas que me dan asco. Pero tenemos que tener ese esfuerzo, tenemos que seguir teniendo esperanza. Yo quiero la reforma integral con asistencia del Estado. Que revise, repito, el modelo de propiedad de la tierra. Que revise el sistema educativo. No es lo mismo que yo tenga un técnico agrario para la soja, para el monocultivo de la pasta acá de eucalipto, o que tenga, por ejemplo, técnicos que me ayuden para... Raúl, se va a cortar porque trabajamos con tarjeta. Te mandamos un abrazo, sí. Raúl. Te agradecemos Rubén, mucho. Rubén, no, gracias, Rubén, perdón. Un abrazo enorme y un placer haber hablado con usted. Un fuerte abrazo, gracias. Un fuerte abrazo. Rubén Ortiz es docente de la provincia de Misiones. Dialogaba con nosotros acerca de no quedarnos solamente con una imagen que duele, que daña, que lastima, sino entender también que el modelo productivo, y él lo definió de esta manera, el modelo productivo, el extractivismo, nos lleva nuestras riquezas, digamos, el valor que tiene nuestra tierra, pero al mismo tiempo también se lleva la vida de nuestros gurises, decía Rubén Ortiz. Bueno, si tomás mate, pensá que hay una cuota de glifosato. No está en discusión el modelo. El modelo actual no está en discusión. Ni siquiera la izquierda lo pone en discusión. Porque la discusión que propone la izquierda, es decir, me voy a ir al extremo, dice que las fuentes de trabajo deberían ser mejor pagas, una mayor industrialización. No están discutiendo el modelo, es decir, o no lo comprenden, o básicamente creen que lo que puede redituar en un compromiso y una comprensión ideológica pasa por la cuestión de mayor o menor industrialización, más alta o más baja la precarización. Pero no están hablando del modelo. Y no pasa únicamente por la extranjerización de la tierra o el monocultivo. Sino comprender, por ejemplo, lo que hicimos en algún momento de este año, que es indagar un poco más sobre las causas, consagrado Bergoglio como papa, que llevó a que las cámaras ojeras y las empresas más importantes del país pudieran sentarse en la mesa con Félix Díaz, por ejemplo. Convocado el encuentro por Argenética, que fue un encuentro provocado por el propio gobierno. Es una conciliación para que el modelo tenga una legitimidad. Este que acabamos de escuchar una vez más que nos describe Ortiz, a quien conocimos cuando se produjo un altísimo conflicto tarifero, y vino aquí a la Argentina y estuvo en el programa de televisión que hacemos nosotros los jueves contando por qué no podíamos tomar la yerba, diciendo por qué no podíamos tomar mate. Porque las condiciones de esclavitud siguen persistiendo. Lo que vos leías en el comienzo del programa persiste. Sin actualización, persiste. El modelo de la extranjerización de la tierra no se discutió porque nos vendieron una ley de extranjerización, algo que le ponía límite. No se discute la situación de los pueblos originarios porque como los pueblos originarios están integrados en la pluralidad de voces con la ley de servicios de comunicación audiovisual y porque se tiene que hacer un censo que nunca se hizo, entonces tenemos a los hermanos Qom, Wichís y de otras etnias aquí en la capital federal 9 de julio, pero nadie los ve. Ahora los ven todo por la situación que se conoció ayer de un pibe muerto en Chaco. Pero el modelo, la discusión, la propone a veces Félix Díaz cuando se le da la posibilidad de hablar. Arauco es una empresa chilena. Ingresan a la página de Arauco y van a encontrar un pequeño instructivo para la denuncia de fraude y otro que habla de la ética empresarial. Y es Arauco quien posee la mayor cantidad de hectáreas en Misiones. Sí, para la plantación de pinos. Uh-huh. Y habla justamente Arauco también en su código de ética de la responsabilidad social corporativa, haciendo mierda a todo nuestro territorio. Porque, bueno, en relación al modelo, a las causas que tiene este hambre estructural, ¿por qué van a hablar del modelo? Digamos, los sectores del poder no van a hablar del modelo. Van a entretenernos con temas como los que decía recién Rubén Ortiz, el dólar, la devaluación, esos ejes que están permanentemente en los medios nacionales y desconocen justamente aquello de lo que hablamos recién con Rubén. Nosotros tratamos de salir de ese lugar, que es de la foto, porque creemos que justamente hay que tener una mirada más amplia de lo que está sucediendo en nuestro territorio, que implica justamente genocidio, y no la muerte solamente de este niño de 14 años del norte argentino, sino la muerte de tantos otros que son anónimos, que no conocemos su nombre ni su apellido, pero que justamente son víctimas de este modelo injusto que está arraigado en nuestro país y en nuestro territorio. Los tres candidatos más importantes se pasan el día hablando de modelo. Bueno, depende de que no es el mismo modelo que estamos hablando nosotros. No, claro. Lo que digo en función de lo que mencionas, que es clave, es por qué nosotros no hablamos del modelo. Si ellos lo hacen. Ellos hablan de la inclusión, incluso se reproduce esto de la asignación universal. Alguna vez nosotros dijimos en este programa cómo oponernos a que un hermano, una compañera o un compañero coma. ¿Por qué la invitación a decir aquello que es parte de un derecho humano y básico? ¿Por qué? Porque para que coma lo básico y para que exista una ley y una asignación, el modelo tiene que funcionar así. Y esta no es una locura que se me ocurre ahora, sino que el tema de los commodities o las materias primas, la soja y lo que se exporta, llevó al año 2008 a una pelea, ¿se acuerdan ustedes?, titánica entre el gobierno y el campo, ¿o se olvidaron? Porque había que capturar más de esa renta, de la renta sojera. No se discutió el monocultivo, sino cuánto capturo para llevar a un modelo de inclusión y a un modelo de consumo. Creo que nosotros no estamos escuchando bien, porque nos aplastan todos los días. Pero está abierto todo el tiempo el escenario para tratar de informar sobre el modelo y luego comprender el modelo. Yo no repito más, y lo hice durante muchos años, delante de un micrófono, que la Argentina es el granero del mundo y puede alimentar. Mentira. Mentira. ¿Qué alimentar si están rociando con glifosato los yerbatales? ¿Qué es alimentar? Alimentar tiene otra definición. Podemos comer. Y nos pueden envenenar, pero la alimentación es otra estadía, es otra categoría, no es esta. Maurice Clos vino a la gran vidriera de... Maurice Clos es el gobernador de la provincia de Misiones, vino a la gran vidriera de la capital federal para hablar justamente de algunos de estos temas, por supuesto desde su lugar, desde su perspectiva. Uno de los dueños de Misiones, hablando, y la gente de allí lo plantea de esta manera, las vinculaciones que tiene con las grandes empresas y ser dueño también de amplias extensiones del territorio misionero. Y uno de los grandes referentes de este modelo y que ha sido también mencionado en reiteradas ocasiones por su labor en Misiones por parte de la gestión nacional. Bueno, Maurice Clos estuvo por acá, y digamos por la capital federal, hablando de algunos temas, opinando. Claramente uno de los grandes feudales del norte argentino, que justamente es uno de los que genera las articulaciones para que, por ejemplo, Arauco sea la empresa que mayor cantidad de extensiones de tierra tenga en la provincia de Misiones. Uh-huh. Arauco, y condene, a, por supuesto, claro, a la gente que habita allí. Es Arauco, Chile, y cuando compra acá y se queda acá, es Arauco, Chile, filial de Argentina, pero lo van a encontrar como Arauco, Chile. ¿Sí? Me parece que ante el horror que muchos perciben y comprenden, no sé si comprenden, ante el horror que muchos perciben por lo que es la maquinaria llamada mediática, si la única posibilidad que existe para todos, y para nosotros también, ¿no? Porque estemos haciendo un programa de radio para nosotros, no es cerrar las ventanas, es ver menos, mirar mejor, es tomar algo para después tener registros. Acá no hay futuro, o no nos damos cuenta que no hay futuro. No hay futuro. Esto es para pocos, no para todos. Esto es profundamente desigual, no tiene nada de igualitario. Esto es la materialización de las clases, las que tienen poder y aquellas que deben someterse a ese poder. No hay lucha, hay conciliación. Y lo difícil, está planteado en la editorial de ayer que hacía, y lo que leía hoy Cintia, y lo que acaba de decir Rubén Ortiz. Yo nunca imaginé, yo no diría que el peronismo, no diría que el peronismo exclusivamente o excluyentemente, sino que ¿quién imaginaba una prostitución ideológica de esta categoría, de este nivel? Dijo Ortiz sobre el peronismo. ¿Y si lo ampliamos? ¿Y si lo llevamos a otro nivel y digamos que, bueno, por ahí la prostitución ideológica nos podría arribar a un mundo mejor? Porque finalmente la correlación de fuerzas cambió y hoy estamos en situación de dar una disputa. Perdón, esto es lo que ha ocurrido. No estoy diciendo algo que podría ocurrir, sino sucedió. Sucedió. Está ocurriendo. Hace varios años que Recorte Informativo viene hablando, incluso lo hacíamos con Acción por la Biodiversidad, con Carlos Vicente. Hace años cuando era columnista. Sobre lo que eran las zonas de sacrificio. Nosotros sí tenemos registro de lo que hemos intentado hacer comunitariamente desde la comunicación. En pleno proceso de festival y de alegría. No nos exime de ninguna responsabilidad porque tendríamos que haberlo hecho de forma más sostenida. E incluso aquí en Moreno. Las niñas bajo peso que dan a luz. Los niños desnutridos que son ocultados aquí. Y que no se habla, y es casi impenetrable llegar a establecer un vínculo, un contacto con esas familias, porque las ocultan, y esas familias sienten vergüenza, se sienten humilladas. Sucede en Misiones, y sucede aquí en Moreno, en la provincia. Fíjate la perversidad del discurso, tanto de los sectores políticos que son cómplices de este modelo productivo que tenemos instalados, como también la perversidad del discurso de las empresas. La frase que acompaña al nombre de la empresa, esta Arauco, que tiene representación en varios países, en Argentina, en Brasil, en Australia, en Chile, en Colombia, en Japón, en México, en Perú, en Estados Unidos y Canadá, es Sembrando Futuro. Es el eslogan que lo acompaña a esta empresa, que justamente es una de las que nos está robando parte de nuestro territorio. Seguimos en Recorte Informativo de la siguiente manera, Steffi Decide. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Mm.

en Frecuencia Comunitaria. Informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, dice, porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien, o sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Continuamos en Recorte Informativo, las vías de comunicación. Más fácil y más factible que se comuniquen con nosotros al número de línea 466-6559. También está el celular 1533 6 800-800-0099, pero a veces tarda en llegar el mensaje. Sí, no, acá no tenemos señal. La empresa, claro, es realmente oscura. Realmente oscura. Bueno, ayer, en lugar de echar algo de luz, ya que venimos con tonalidades, se oscureció bastante la política de transparencia, que institucionalmente ha buscado y pretende no solamente Barreiro, sino algunos hombres del HCD. Algunos hombres y algunas mujeres de allá, en el Consejo Deliberante. Esta es una época transicional, entonces todo aquello que pueda ser definido como política de inclusión tendrá ribetes y planos más elevados que cualquier otra definición política que haría a algo inclusivo. Lo inclusivo es si cada integrante puede decir qué tiene, cuánto tiene y cómo lo tiene. Eso sería una inclusión. Una inclusión a un emparentamiento, una forma de emparejar a aquel que está en una ubicación de poder porque fue elegido por el pueblo y quien es propietario de esa voluntad y que la transfiere para delegar las funciones y que sean respetados los compromisos. ¿Qué quiero decir con esto? Que José Barreiro, hasta en la última sesión, vos recordarás, Cintia, y la audiencia, que cuestionó y sigue cuestionando los que no van a trabajar. Y hemos explicado aquí que la ley orgánica de las municipalidades, pero fundamentalmente el reglamento interno que puede ser modificado acá, y que no ha sido tocado, le permite a un concejal no ir a trabajar y percibir una dieta importante, ¿no? Que creo que está en 25.000 pesos, algo así, sin que nadie le pueda espetar nada, salvo la conducta ética, pero legalmente está habilitado a cobrar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es adentrarnos en una situación que se vivió ayer. Tenemos el audio, pues estuvimos en la sesión, donde se movilizaron muchos clubes, y adelanto que se aprobó el proyecto que convierte en programa el Evita. Y después vamos a explicar, ahí como que vuelve la página, después vamos a explicar, de a poco, vamos a explicar qué puede hacer WES y qué puede hacer Festa, o ASEF, o Franco, o Coppola, y Amoroso mismo. En qué quedan habilitados todos para que, bueno, el que sea intendente en diciembre maneje la cuestión del Fondo de Financiamiento Educativo. Pero ya le adelantamos que WES puede utilizar el Fondo de Financiamiento Educativo por lo aprobado ayer. Bueno, eso por el lado institucional. Por el otro lado institucional, que es el eje central por lo menos de la mañana de hoy para compartir con ustedes, es que ocurrió algo increíble ayer. Un concejal pidió autoevaluarse. Un auto pedido de informes. Un auto pedido de informes. Le pidió a sus compañeros y a sus colegas, permítanme esto, es un auto pedido de informes. Y la mayoría le dijo que no. Ahora, ¿cómo arranca esto? Con una nota que sale en un sitio que hace muy bien la operación periodística para beneficio político, para más que beneficio político, para cuestiones partidarias. Es La Política Online, que titula, y titula bien, y provoca lo que ayer Coppola debió explicar y que finalmente solicitó y fue denegado. A ver, ¿cómo es la historia? Bueno, el título de la nota de La Política Online dice: WES nombró a 15 hombres del candidato del PRO en el Consejo de Moreno. Esto es una nota del 31 de agosto del 2015, de este año. Lo denunció Festa, el ganador de la interna K. El intendente había asegurado su apoyo al Frente para la Victoria local. Pocos días después de reunirse con Daniel Scioli y asegurar que jugará con el Frente para la Victoria en octubre, el perdedor de la interna acá en Moreno, Mariano West, dice La Política Online, nombró 15 hombres del candidato del PRO en el Consejo Deliberante, según denunció Walter Festa. La entrada de al menos 15 trabajadores que responden a Leonardo Coppola fue advertida por el camporista que ganó la interna y ahora sueña con ser el próximo intendente Moreno, y continúa la nota con fecha del 31 de agosto de este año. Bueno, ¿por qué la nota tiene peso? Porque en ningún momento Festa salió a decir, esto no lo dije yo. Y funciona el sitio así. Festa dice que en el Consejo, Festa no va al Consejo. puede ser que alguien le haya contado, porque Festa no trabaja en el Consejo Deliberante, aunque percibe las dos terceras partes de la dieta. Sí fue ayer, por ejemplo, Giselle González, en la sesión anterior también. Pero lo que hizo ayer, Coppola, lo vamos a escuchar ahora, es pedirle al presidente, quien ha hecho un trabajo muy sólido, por lo menos desde la expresión, estoy hablando de Barreiro, de transparentar, y nos dijo hace poco que cada concejal tiene 3 empleados, además de el secretario y subsecretario, y 2 subsecretarios, y que esto es igual para todos. Bueno, ayer Coppola le pidió eso. Hágame el favor de dar a conocer las altas y bajas a partir del 10 de agosto. Sí. A ver, de alguna manera lo que hace Coppola es doblar la apuesta. Lo que dice él es, yo me pido un autopedido de informes sobre las altas y bajas, pero también pido, si es posible, las altas y bajas de todo el cuerpo del Consejo Deliberante. Digamos, yo quiero exponer públicamente, pero que también todos lo hagan. Claro, acá, por eso, lo vamos a escuchar a Coppola. Esto parece más de la cocina del Consejo, y les estamos diciendo que no es una cuestión de la cocina del Consejo, sino de los números que tiene un Consejo Deliberante, la administración de los recursos, que nace del 3% del presupuesto general de gastos, y cómo ayer se toma una noticia que sale en este sitio, que es La Política Online, y desde ese lugar Coppola le da validez a los dichos por Festa en ese sitio, que Festa en ningún momento lo niega, tampoco ayer Giselle González pide la palabra para decir nosotros no tenemos nada que ver con esto, es decir, se avala, y bueno, a partir de ese aval se solicita algo que tendría que ser aprobado, porque si todos tienen lo que tienen y es igual, ¿cuál es el problema? Sin embargo, hay un problema, que probablemente los números que dicen que existen no sean tales. Coppola, señores, moción de privilegio, y dijo lo que van a escuchar a continuación. Gracias, señor presidente. Bueno, en las últimas semanas han corrido algunos rumores, se ha hecho público algunas cosas anunciadas por, lamentablemente, hoy no se puede hablar que con el lugar de Festa, y que la realidad es que son mentiras. Y al ser mentiras, uno la tiene que salir a aclarar. Uno está cansado de politiquerías bajo cuerda o cosas que no son reales. Yo cada vez que estuve acá discutí política pública. Y por otro lado, solo quiero aclarar una cosa. Salió una nota en La Política acá y dice, bueno, creo que hice hombre el candidato del propio Consejo Deliberante. Y la realidad es que, según lo que dice la nota, dice que después de las PASO, después del 9 de agosto, el señor intendente y usted han nombrado gente mía en este consejo. Lo voy a desmentir categóricamente. Y no solo lo voy a desmentir, sino que voy a solicitar un autopedido de informe. Quiero que este cuerpo me apruebe un pedido de informe para que la presidencia emane sobre las altas y bajas en mi persona a partir del 10 de agosto y, si es posible, las altas y bajas de todo el cuerpo, pero particularmente las altas y bajas que tuvo este concejal. Porque decir cosas en los medios donde uno después no tiene llegada, lamentablemente, que se haga pública, por creo una interna a ustedes, donde yo no tengo nada que ver, la discusión del Frente de la Victoria es una discusión del Frente de la Victoria. Digo, pero que se digan mentiras y se ensucien un nombre, yo no lo voy a aceptar. Yo en esta discusión vengo directamente a discutir política, como lo he hecho siempre, y tengo miedo con respecto a esto. Porque la realidad es que hay mucha gente que milita conmigo. Hay muchos empleados municipales que militan conmigo. Empleados municipales de 18 años de antigüedad, de 15 años de antigüedad. Y la realidad es que no tiene nada de malo. Yo lo digo todos los días. Si tengo el orgullo de ser intendente de los morenenses, voy a defender a todos los empleados municipales. No importa cómo piense. Lo importante es que venga a trabajar y que cumpla su función. Y yo creo que con estas notas, uno quiere meter miedo a esas personas que militan con uno. Y no lo voy a aceptar. Por lo tanto, espero que esto pueda ser refutado bajo el pedido de informe, un auto pedido de informe, así que le solicito a todo el cuerpo, si me pueden aprobar esta moción, de tener para la próxima sesión un informe detallado a partir del 10 de agosto con las altas y bajas de este concejal en particular y, si es necesario, de todo el cuerpo. Agradezco. Se pone a consideración del cuerpo, si puede marcar su voto. Se aprueba. Desaprobado, dijo Barreiro. Pero es, el des es muy bajito. Y nosotros que nos ubicamos en la parte de atrás de la sala de sesiones, yo les digo lo que vi. Levantó la mano, por supuesto, Leonardo Coppola, Claudia Seff, María Melamed, aunque el presidente del cuerpo me dijo, y el secretario, Carlos Cupolaro, que eran seis. Los tres que mencioné, más Damián Contreras, entiendo que Canoura y José Barreiro. ¿Vos lo viste? No, porque él me explicó que tiene, él tiene, por supuesto es él, como cualquier presidente, la facultad de votar y es el que decide en caso de empate. Pero para que no existan dudas, es como la redacción de un proyecto. ¿Se tiene que discutir o no se tiene que discutir esto de el Consejo Deliberante, qué tiene cada uno? Porque Coppola está tratando, inteligentemente, de instalar un tema para discutirle a Festa la irresponsabilidad de haber dicho algo que no tiene sustento. Y corporativamente ayer el HCD cuidó a todos. ¿Qué vamos a hacer nosotros porque somos unos jodidos de mierda? Es preguntarle a cada concejal qué tiene. Y si se puede acreditar lo que tiene. Pero por una cuestión de persecución, porque esto ya en la presidencia de Mendieta, yo tengo presente un enojo, pero visceral, de Claudia Cés, porque ¿por qué no le preguntamos nosotros al resto? No, si lo hicimos. Pero cada uno tiene que explicar si tiene 3, si tiene 10, si tiene 15. ¿O no era distinta la política? Esa fue la premisa. Queremos hacer otro tipo de política. Queremos convertir al cuerpo en un órgano legislativo que pueda mirar de cara a la gente. Eso es lo que se dijo. O sea, Coppola tiene la obligación ahora de decir, ¿qué tiene? ¿Quiénes son los que trabajan para él? Ayer buscó un efecto político institucional porque se sintió agraviado por los dichos de Festa en el sitio La Política Online. Bueno, hoy seguramente tendré la oportunidad de hablar con Coppola, hacer una nota, y él dirá qué tiene. Y a cada uno le podemos preguntar, los que van a responder, porque nunca ocurrió que todos respondan qué tienen. Haremos ese trabajo una vez más, como lo hicimos hace 10 años, no sé cuántos años atrás, o 5 años atrás, antes de que se fuera Mendieta de la presidencia, fue la última vez que lo hicimos. A ver si efectivamente se puede, lo que se llama transparentar el destino, no de los fondos, sino la administración de los recursos humanos, y para qué está cada concejal. Ayer Lagastino volvió a emitir una opinión respecto al campeonato Evita, que se convierte en programa, y dijo, el modelo nacional popular tiene esto, y nosotros como concejales tenemos la obligación de aportar leyes y ordenanzas. Bueno, sí, de eso, además de las ordenanzas y las comunicaciones y las resoluciones, controlar el Ejecutivo. Pequeño capítulo que se olvidaron. La mayoría. Desaprobado. La corporación es esta. Desaprobado. Bueno, hubo otro tema, pero después un separador y se lo contamos rápido. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que... No sé si por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? Bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política, que te puedo hablar de política también, no, y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El otro de los temas que se trabajó ayer en el Consejo Deliberante es uno de los ejes que venimos trabajando en la semana es la continuidad del campeonato Evita y cómo este se va a financiar, cómo va a continuar luego de que Mariano West no sea intendente de nuestro distrito. ¿Qué es lo que sucedió ayer en el Consejo Deliberante? Bueno, lo que ocurrió ayer fue mostrar una cohesión, por lo menos es el intento que realizan algunos concejales para no caer un poco más en la locura, te diría. Ayer al mediodía, lo dijimos en recorte de ayer, que se iban a juntar al mediodía para empezar a discutir, no llevar esto a un papelón y a una demostración que dentro del propio oficialismo no se hablan. Que es demasiado, sobre todo cuando hay una coincidencia de lo que es, no solamente el torneo Evita, porque me parece que ahí hay algo que quedó afuera y el próximo intendente podrá avanzar, sino el fútbol. No es el campeonato Evita. El campeonato Evita tiene 48 clubes, con cada uno con 17 categorías, todo lo que nos dijo Gastón Cabañas. Pero ¿hablamos del campeonato Evita o del fútbol como herramienta de inclusión? ¿Qué hace a lo lúdico o a lo recreativo? ¿Qué hace a la contención, al desarrollo barrial? ¿De qué estamos hablando? Yo entiendo que el fondo es eso. Dentro del fondo emerge el torneo Evita por la cantidad y porque el gobierno municipal de West y en la gestión Cabaña decidió aplicar un método que es el que había traído aquí y que hizo muy famoso a Ferraro, además del fútbol callejero, en la Liga FOS, que era encontrar la forma que los mayores aportaran una cuota, de esa manera se sostenía el gasto más operativo que tiene una liga, o el traslado, los árbitros, iban quedando recursos para la infraestructura de los clubes. Eso fue la Liga FOS. Eso. Que fue una enseñanza de cómo administrar los recursos a partir de la obtención de nuevos recursos. ¿Qué hace el municipio? Y bien lo hace. Bueno, nosotros vamos a cubrir árbitros, traslado, premiación, pero además el portal saludable que le puede dar el certificado de aptitud física para que los chicos jueguen. Ayer que estuve ahí, en algunos casos hasta me da vergüenza escuchar a concejales. Claudia Cef ayer hablaba sin conocer nada de lo que ocurrió este año o en el último año y medio. Porque decía, debería trabajarse para que el gobierno cubra la premiación. Es lo que está pasando. Es lo que ocurre. Es lo que le da entidad al gobierno para decir, esta debe ser una política pública. Si ellos mismos golpean su actividad y su buen nombre o no. Estoy hablando del Consejo Deliberante en general y en particular de Claudia Cef, que ayer, sin conocer, por haber hablado con Gastón Cabañas un día antes y haberle preguntado de qué trataba esto, habló como si nada hubiese ocurrido en el último tiempo. Y eso provocó que los que estaban en la barra, muchos hombres, mujeres y niños, que se habían mojado esperando que se abrieran las puertas del Consejo Deliberante, la silbaran como diciendo, pero ¿de qué está hablando si esto nos dan hoy? Hubiera sido correcto decir, el torneo Evita tiene esta prestación y no la tiene la Casa del Deporte o la Liga FOS. Si ellos no están informados, bueno, ¿qué queda para el resto? ¿Qué queda para el resto? En concreto, ¿qué pasó? Además de esto que cuento, que me parece sintomático de lo que es la degradación institucional del Consejo Deliberante, es que se agregó al artículo cuarto dos elementos. Se sostiene que el gobierno municipal, este, el que termina en diciembre, pueda tomar plata del Fondo de Financiamiento Educativo. Y se dice, fondos escolares, Fondo Federal Solidario, que es el fondo de la soja, recursos propios que la administración comunal genere. Eso es lo que pasó ayer. Y lo que provocó que efectivamente, por unanimidad, se aprobara y se votara esto. ¿Quién lo cuenta? Son 5 minutos. Lo que vamos a hacer es poner una partecita de cada uno, porque si no, no llegamos, Estefi. Vamos a poner a Carlos Benítez por orden, cómo fueron hablando los que ayer tomaron la palabra en la sala de sesiones. La escuchamos. Dos puntos en torno de esta experiencia. Primero, por supuesto que para mí, entiendo que el nombre de nuestro propio también, que una alegría poder estar votando en este recinto una propuesta política, una propuesta de elevación de una experiencia desde una subsecretaría de deportes a la elevación a un programa municipal como es el del Campeonato Vita. Campeonato Vita que para mí reúne tres elementos fundamentales para poder pensarse como una política pública en serio. El primero de ellos tiene que ver con la masividad, es decir, la política pública debe llegar a la mayor cantidad de población posible, tiene que poder abarcar en respuesta a lo que la sociedad necesita o lo que nuestra población necesita a la mayor cantidad de niños, jóvenes, en este caso, y adultos que participan en ellos. Tiene que tener como segundo elemento el objetivo de la integralidad y de la integralidad en el sentido de que no solamente se abarque desde una política pública una problemática específica como es el ámbito de la recreación, sino que tiene que tener como objetivo poder alcanzar otros ámbitos de la vida de las familias que participan en un torneo como este, como puede ser el tema de tener la vocación de cubrir el ámbito que hace a la tenencia de la tierra de los clubes, a la regularización de sus papeles, como hace también al objetivo de poder proteger en la salud a todos los niños, poder impulsarlos, tiene que tenerlo como objetivo y en ese marco entendemos que el torneo de Vita apuesta a eso. Y tiene que tener vocación de alcanzar a la totalidad de la población de Moreno, de los clubes, de las experiencias deportivas, recreativas que se manifiestan en nuestro distrito, y me parece que en ese marco convertirlo en este nivel de programa de política pública le va a generar las condiciones para que todos sean partícipes. Quiero decir que Carlos Benítez fue el encargado de explicar la modificación del artículo 4, que tiene que ver con de dónde sale la plata. Y permite instalar la pregunta hoy, ¿cómo se paga el torneo Evita, el campeonato Evita? Bueno, queda claro que la ordenanza habilita al intendente municipal Mariano Hues a utilizar recursos del Fondo de Financiamiento Educativo para pagar los gastos que irrogue el campeonato Evita hoy, no el año que viene. El año que viene, quien gane las elecciones podrá decir, bueno, lo tomo del Fondo de Financiamiento Educativo, lo puedo tomar del Fondo Federal Solidario, que es el Fondo de la Soja, o puedo tomarlo de los recursos propios que la Secretaría de Deportes tenga, de Recreación, Cultura, Deportes, o los mismos recursos que maneja la Secretaría Privada, no lo sé. La modificación fue que se le agregaron dos posibilidades más para que el próximo intendente decida. Chafesta ha dicho que no va a tocar el Fondo de Financiamiento Educativo. Coppola ha dicho que no va a tocar el Fondo de Financiamiento Educativo en el sentido de utilizar esos recursos para otro fin que no sea el escolar y la reparación de edificios. La escuchamos a la señora Claudia Seff, que habló, sí, en un momento, porque objetivamente uno tiene que señalar aquello que puede acreditarse, y es la dificultad que existe en materia dominial de los clubes. Y que también ha dicho el responsable de deportes, Gastón Cabaña, en este programa, que se trabajó insistentemente con el IDUAR, que es el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional. ¿Para qué? Para que los clubes sean dueños de esa tierra en donde hoy están las canchas y las instalaciones. Que no venga un privado y le diga esto es mío, con el aval de la justicia y el guiño al municipio. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, Claudia Seff, vamos. Esta ordenanza, ayer me entero, nos enteramos, que quiere tomar conocimiento con el profesor que la implementó, considero que hay algunos puntos que deberíamos habernos trabajado, más allá de la modificación de este artículo, que estoy de acuerdo, porque hay determinados fondos que deberían ser implementados. También me sorprende que no hayan participado un poquito más, porque tenemos la base que si me permite yo voy a nombrar los expedientes que presenté a lo largo de mi historia y que este gobierno municipal, no solamente a esos clubes que hoy participan del torneo de vista, no les dio, sino que los expulsaron de esas tierras, algunas que también están para ser rodeadas, y que eso también debería estar en la ordenanza para que esos mismos clubes, para el servicio de los papás, puedan tener esos vestuarios adecuados, los baños, los alambrados perimetrales, todo lo que un lugar donde está el desarrollo físico de los jóvenes, de los adultos, tiene que tener la iluminación acorde, porque realmente acá hubo mucho dinero en determinados ítems, porque viene del Fondo Educativo y traigo acá, en este semestre, 36.450.000, que no son específicamente para las actividades deportivas del Estado Municipal, son para las escuelas, pero también, como el deporte es educación, se ve con agrado que parte de eso podría estar enfocado a la ayuda de los clubes. Pero también el presupuesto que votaron el año pasado, que está para este año, el Estado Municipal, en ningún momento en los torneos Evita estaba implementado una cantidad importante para llevarlos adelante. Y esa es la carencia que los clubes deben sufrir o que sufrieron todo este tiempo. Por eso en la ordenanza me hubiese gustado que se meta en el presupuesto esta idea que está muy bien como política pública a desarrollar, porque hace 20 años que estamos con el mismo gobierno y los torneos nunca dejaron de ser. Tuvieron manejados, y lo voy a decir con autoridad, porque yo estuve en la municipalidad, formé parte del gobierno hace 20 años y había integrado a las instituciones de fútbol todo desde el Estado Municipal, no había estos fondos, con sus más y sus menos, pero después se crearon ligas, se crearon un montón de casas de deporte, el tubo del señor Ferraro también manejando una parte, y hubo un manoseo a las instituciones deportivas. Bueno, algo cambió en el mundo en los últimos 20 años. Moreno no es la excepción. No es la excepción. Y es una inquietud y un señalamiento que tanto Claudia Seff como Aníbal Assef apelan todo el tiempo a esto. Hace 20 años, sí, por supuesto. Hace 20 años que perdieron la intendencia y durante 20 años quien estuvo al frente del poder local ha sido Mariano Hues. Con su gestión, con su equipo, con su agrupación Pueblo Libre. Y en 20 años el mundo cambió. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que un hospital hoy es un hecho de violencia, un acto de violencia. Y tal vez las actualizaciones sean necesarias e imprescindibles, además de lo que puede ser caracterizado como nostálgico. Hoy las violencias están desplegadas y no es con añoranza que se resuelve esta cuestión, mucho menos con demagogia, que esto con tres pases mágicos tenemos la recuperación de Moreno. A eso nosotros apelamos todo el tiempo, a decir, atentos. Atentos, para que los daños no sean tan fuertes y tan sólidos. Empezar a creer en nosotros, en nuestra mínima capacidad de comprensión. Además de las resistencias cotidianas que cada uno de nosotros tiene que dar y debe dar. Y no estoy hablando en términos políticos, estoy hablando de aquello que se debe soportar porque la vida que llevamos no es la mejor ni la adecuada, con todas las diferencias que existen y todos los sometimientos que existen en sus variantes y en sus variables. El campeonato Evita, como la casa del deporte o lo que sea, trabaja en un sentido deportivo de inclusión todos. Se logró ayer algo que puede ser definido como política pública, sí, porque ya era una política pública, pero quieren llevarlo a un plano superior, que es una política de Estado. Perfecto. Solamente decirle, si era una política de Estado, ¿para qué el papelón? ¿Para qué llevar la discusión entre educación y deporte? ¿Para qué? Porque se reinstala así, y lo hace el propio oficialismo, el tema de creer que la educación en Moreno es fantástica, que no hay problemas, que el único faro que debe mirarse es la universidad, en el que me parece que todos están de acuerdo, y lo que se discute es el contenido, las carreras, que me parece necesario hacerlo. Ahora, como presencia es incuestionable. De nuevo, no vamos a discutir lo que no debe discutirse. Eso no lo debemos hacer. Ahora sí tenemos que plantearnos que las escuelas están destruidas porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha tenido una política imposible de aguantar y sin embargo se aguantó. Y el municipio decidió no cubrir esa responsabilidad. El municipio, digo, la gestión a Rey y Hues, Hues especialmente, en el último tiempo, por supuesto, desde que él asumió en 2011, no cubrir lo que es una facultad del gobierno de Scioli. Tampoco lo cuestionó Scioli. Y decidió que el recurso, que es muy importante, se distribuya en un sentido más, más amplio de la educación. Llegó a decir que se arreglan las plazas con el Fondo de Financiamiento Educativo porque, bueno, hace a su interpretación. Perfecto. Es una decisión política. Y no se podía llegar a una instancia como la de ayer sin una discusión. Más si ahora todos hablan de que es una política de Estado. Lo vamos a escuchar a Jorge Lagastino, me parece, ¿no? Jorge Lagastino, dale, breve. Que si hay una cosa que nos caracteriza a los que somos parte del movimiento nacional, popular y transformador, llámese peronismo especialmente o Frente para la Victoria actualmente, es que siempre tratamos de acompañar a todos los procesos barriales, y en la mayoría de los procesos barriales se construyen a partir de una cancha y alrededor de una pelota. Y me parece a mí que esto es un gran avance como política de Estado municipal, y que no hemos llevado un tiempo en ver, rever cuáles son las formas de financiamiento. Y estuvimos en la reunión parlamentaria también, y lamento profundamente que no haya estado la consejera presentando las propuestas ahora en ese momento, porque existe tiempo para hacer los planteos en el lugar, en los lugares que corresponde, ¿no? Porque uno viene acá con la idea de que ya está todo acordado, porque todo es modificable, me parece, y eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Ahora, también quiero decir que con las buenas intenciones y la buena idea no se construye nada. Quiero decir que no es cierto que todos los proyectos políticos que están a disposición del electorado en los próximos meses acompañen este tipo de política. Si bien manejo hoy el concejal que hizo la moción de privilegio instando la idea de que bueno, que el candidato a los territorios es un mentiroso, es un proyecto político que habla exactamente de que solamente puede haber el fútbol los domingos los que pagan. Entonces no es un proyecto que tenga en cuenta la mayoría, no es un proyecto que quiere incluir a la mayoría, aún en esto de podernos distraer un rato a la tarde. Entonces me parece a mí que si uno dice no y tira la piedra y mira a ver a dónde llega, yo creo que lo que uno tiene que tener claro es que el único proyecto político que está al lado de los vecinos es el proyecto que hoy está gobernando el país, que está gobernando la provincia y que está gobernando Moreno. Y en ese sentido, me parece a mí que todo aquello que hoy estamos votando es plausible de modificación, de mejorar, pero me parece a mí que hay que hacerlo, es decir, en ese lugar por el cual nosotros nos pagan, que es aportando los proyectos de nuestra oficina y discutiendo además los proyectos en las parlamentarias. Miren ustedes cómo se señala que es una política de inclusión de Estado y que el financiamiento, bueno, es para discutir. Bueno, se discutió, ¿saben cuándo? Ayer mismo, antes de la sesión, al mediodía, en reunión de bloque. No sé dónde se hizo parlamentaria porque estaba lloviendo, llegaron, el salón donde se hace esto de labor parlamentaria tiene problemas de filtraciones. Una parte del techo de la sala de sesiones, por lo menos tomaron la decisión las autoridades de bajarlo, porque se podía caer sobre la cabeza de algún legislador. Se hace todo rápido. Si lo que quedó claro de todo esto es que no hubo discusión. Entonces, cuando se esmeran los concejales en decir esto se discutió, se consensuó, quedan expuestos por lo anterior, ni siquiera por lo que yo diga aquí. Quedan expuestos por lo anterior. Como también queda expuesta Claudia Cerda, decir, llegó a última hora. Y sí, pero viene ocurriendo hace años. Entonces la política de Claudia Cerda es decir que siempre llega a última hora el proyecto. Bueno, que se adelante. ¿Se entiende cuál es el deterioro? ¿Y cómo se deteriora esto? Alagastino, además de hablar del proyecto de inclusión, habló de fútbol para todos y el entretenimiento de los fines de semana. Algo que Macri no quiere. Muchos de los pibes que van y que juegan en el Evita y persiguen los sueños detrás de una pelota y construyen amistad y vínculos, y los adolescentes y los adultos y hasta los seniors, los veteranos, se incluyen, están construyéndose hace años y están atravesados por todo lo otro que el fútbol no va a detener. Porque como nos han enseñado los genios que nos conducen, los genios que nos dirigen y nos gobiernan, esto es multicausal y requiere un abordaje interdisciplinario. Hay frases que son mágicas. ¿Saben para qué? Para invisibilizar. Yo no puedo despedirme de hoy, ya va a venir Cintia aquí, sin leer lo que tengo aquí enfrente, en la computadora, Juan Carr. El país está cerca de lograr el hambre cero. Es un tipo con mucha espalda porque es el titular de la organización Red Solidaria. Entonces, si Juan Carr está diciendo esto, comprenderá Juan Carr que está a la vuelta de la esquina el hambre cero y nosotros comprendemos mejor cómo es la política del hambre a partir del cero, teniendo registro de lo que nos decía hoy Rubén Ortiz. Esto es lo que nos permite mirar y luego tener registros, registros propios, ¿verdad? Estar allá en el Consejo, si quieren, es tener un registro propio. ¿Qué dijo Coppola? ¿Qué dijo Claudia Seff? ¿Qué dijo Benítez, Alagastino y Contreras? Ahora, vamos. Transformándola en una política pública va a asegurar a cada uno de nuestros jóvenes, a cada uno de nuestros vecinos, a cada uno de nuestros clubes, la posibilidad de que el Estado municipal tenga la obligación de llevar adelante de marzo a diciembre, como todos los años, este tipo de actividad que creo que no está en discusión, que cada uno de nosotros sabe de la importancia que tiene desde la contención social, desde el trabajo de todos los días, que esto no es solamente la síntesis del día domingo, sino que en cada uno de los clubes de nuestros barrios hay papá, hay dirigentes, hay vecinos que se esfuerzan, que trabajan, que mantienen a su club, que a través de las rifas, a través del pedido a los comerciantes, a través de sus propios bolsillos, hacen posible que el día domingo cada uno de nuestros chicos pueda participar de un momento de esparcimiento, pueda participar del deporte más lindo que tiene nuestro país y que creó el mundo y que es el fútbol. De todas maneras, me parece que todas las ordenanzas, todas las herramientas administrativas son perfectibles, que este proyecto de ordenanza seguramente podría ser mejorado. Hay de todas maneras una herramienta que es al momento de la reglamentación de la ordenanza. Y ahí es donde me parece que es lo importante y es el lugar de donde le deberíamos dar la tranquilidad a cada uno de los clubes de nuestro distrito, que la voluntad política ha sido manifestada, que, como le decía, después de votar este proyecto quedará consagrada en una política de Estado municipal. Una política de Estado municipal que sea quien fuese el electo intendente en el mes de octubre y que tenga que asumir en el mes de diciembre, tendrá la obligación de llevar adelante estos torneos, pero que seguramente podrá perfeccionarlo y que seguramente cada uno de las propuestas políticas, de quien fuese el intendente electo en diciembre, tendrá la posibilidad de mejorarlo, tendrá la posibilidad de, junto con esta asamblea y con estos clubes, imaginarse qué tipo de torneo se va a realizar el año 2016, si, como se decía anteriormente, si los chicos tendrán ese certificado apto, y por qué no imaginarnos que quizás en las unidades sanitarias de nuestro distrito se lo podamos hacer gratis, por qué no imaginarnos que se puedan incluir otros clubes que existen en el distrito y que hoy no participan, como es la Casa del Deporte, como es la Liga FOS, o como otros clubes que están en este momento en formación. Con lo cual, señor presidente, me parece que lo importante es que este proyecto transforme en política de Estado a los campeonatos de vista. Bueno, están todos de acuerdo. Y el próximo intendente podrá disponer, insisto, de dónde sacar la plata. Si del Fondo de Financiamiento Educativo, si del Fondo Federal Solidario, que es el Fondo Sojero, o de los recursos propios que genere la Administración Comunal. Ese fue el acuerdo. Eso fue lo que se discutió ayer. Y en términos prácticos y operativos, UES puede utilizar el dinero del Fondo de Financiamiento Educativo, por lo que se aprobó en la ordenanza de ayer, aprobada por unanimidad, para cubrir los costos, la inversión, si quieren ustedes, del torneo Evita. Porque la ordenanza establece que debe financiar, el gobierno municipal debe aportar todos los recursos para el desarrollo, la cuestión logística, bueno, la premiación, los trofeos, las medallas, el transporte. Lo debe cubrir el gobierno municipal desde el mes de marzo a diciembre. Así que UES se aseguró con la ordenanza contar con el dinero que por goteo llega todos los días del Fondo de Financiamiento Educativo, si es que lo toma de ahí, porque la ordenanza, insisto, lo habilita a partir de lo que ocurrió ayer. Y se terminó la discusión. El que venga podrá decir, no, el Fondo de Financiamiento Educativo no lo toco, no toco el Fondo Solidario, toco los recursos que obtenemos nosotros de la recaudación genuina. Así se salda la discusión. ¿Se salda la discusión así? ¿Ustedes creen? Bueno, ¿qué nos queda? Un separador. Ya estaba, había un audio más. Ah, Pedro Camps, perdón. Durante años estuvo como secretario de Deportes, director de Deportes, Pedro Camps, dijo esto. Se me ocurre aportar, primero, la no modificación de ninguno de los artículos. Me parece que es un hecho histórico que se está dando y que estemos tratando en este recinto una política de Estado tan importante de inclusión, que condice de alguna manera con lo que es el Frente para la Victoria y su plataforma de incluir a todos. Ojalá que sirva como antecedente este hecho histórico, primero de respeto a las instituciones que quieran agruparse, tanto en ligas municipales o no municipales. Y en esto quiero incluir a todas las instituciones que de alguna manera forman parte de la vida educativa, de la vida deportiva de nuestro municipio. Y en este sentido, me parece que es un desafío importante que va a tener la próxima gestión a quien le toque gobernar, y no solamente a quien le toque gobernar los destinos de Moreno, sino también a la conformación de cada una de las instituciones, a la conformación del campeonato Evita, en tener una mirada que tiene que ver porque el fútbol a nivel profesional es un gran negocio económico. Y nosotros hoy no estamos hablando del fútbol profesional, sino que nosotros estamos hablando del fútbol amateur, del fútbol que se realiza en cada uno de nuestros barrios. Pero ese fútbol profesional se alimenta muchísimas veces de chicos, de no tan chicos, de adolescentes que salen de las canteras de nuestros clubes. Y una gran deuda que hay a nivel del fútbol profesional es casualmente los derechos de formación. Los derechos de formación que le corresponden ineludiblemente a cada uno de los clubes que trató de contener a ese chico que después trasciende a nivel nacional, a nivel internacional y que termina firmando contratos siderales económicos. Y nosotros tenemos ejemplos de nuestra cantera de futbolistas del distrito que han llegado a jugar en Europa y tener contratos tremendamente millonarios. Y el club donde nació, el club donde tiró los primeros pasos, tiró las primeras paredes, no recibe absolutamente nada. Entonces, este antecedente me gustaría que para todas las instituciones, más allá de donde estén nucleadas, en una liga municipal o no, en una liga privada, alguien que realice deportes, que realice y que juegue al fútbol en Moreno a nivel amateur, tenga la posibilidad en el futuro de llegar a reconocerse los derechos de formación, los derechos de alguna manera que han servido no solamente para formarlo deportivamente, sino para educarlo. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Finalizando el programa de hoy, tenemos una información para compartir con ustedes a partir de la resolución de la justicia en relación al crimen de Mariano Ferreira. Confirman las condenas contra Pedraza y otros acusados. Esto lo hizo la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal. Resolvió que el ex líder del sindicato ferroviario cumpla la pena de 15 años de prisión. Esto ocurrió hace unos minutos. Por mayoría, la Cámara Federal confirmó la condena de 15 años de prisión contra el ex jefe de los ferroviarios, José Pedraza, y además ratificaron los castigos impuestos al resto de los imputados por el crimen del militante del Partido Obrero. Estamos hablando de Mariano Ferreira. Los jueces, Juan Carlos Gemignani, Liliana Cataxi y Mariano Borinsky, de la Sala 3 de Casación, emitieron su resolución en una audiencia que se realizó en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro. El tribunal decidió confirmar las condenas, por lo que rechazó el pedido de la Fiscalía y de las querellas de elevar las penas a prisión perpetua y de la defensa, que había pedido absolución y reducción de las mismas. Pedraza fue condenado a 15 años de prisión, al igual que su virtual segundo en el gremio. Estamos hablando de Juan Carlos Gallego Fernández, mientras que el delegado Pablo Díaz y los ferroviarios Cristian Favalli y Gabriel Sánchez, condenados por ser los autores de los disparos, recibieron una pena de 18 años. Por el lado de la Unión Ferroviaria también fueron condenados Jorge González y Salvador Pipito a 11 años de prisión y Claudio Alcorcel a 8, mientras Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez fueron absueltos. Esto está informando los medios de comunicación en este momento, los medios de comunicación nacionales. Ferreira fue asesinado de 2 disparos en la tarde del 20 de octubre de 2010 en Barracas, cuando con empleados tercerizados del ferrocarril Roca estaban haciendo una protesta y fueron atacados a tiros por una patota de la Unión Ferroviaria que respondía a Pedraza. Reiteramos entonces, se confirman las condenas contra Pedraza y otros acusados. Esto lo hizo la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió que el ex líder del sindicato ferroviario cumpla la pena de 15 años de prisión. Recorte Informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. ¿Nos estamos yendo? Sí. La nota que hicimos con Ortiz hoy por lo menos revela una interpretación. Mi compañera me ha enseñado ese pasaje tan valioso que es entender que las ciencias sociales tienen un alto valor subjetivo, ¿no? No son exactas. Y la subjetividad va moldeándose a partir de la experiencia y todo es más dialéctico el asunto. Cuando leía recién lo de Juan Carr, yo no estoy desacreditando a Juan Carr, estoy diciendo que Juan Carr, que es la figura más emblemática de la Red Solidaria en un país en donde ante cada tragedia aparece Juan Carr y la solidaridad del conjunto, entenderá que hambre cero es que un chico coma, se alimente. ¿Es lo mismo comer que alimentarse? Si es que queremos comprender lo que nos pasa, que es ser profundamente ignorantes y hacernos de la ignorancia como un insumo permanente para no saber nada. En Misiones, Rubén Ortiz, que es docente y que estuvo con los yerbateros, y que fue un problema muy importante hace 3 años atrás en Oberá, dijo, es una farsa lo del hambre cero. Porque es una farsa también de que este país tenga, o que Chaco tenga cero desocupación. Es una farsa, punto. No hay mucho para discutir. Tan solo comprender por qué se dice. Bueno, para Juan Carr, yo no lo escuché ahora, cuando tenga tiempo, trataré de escuchar si es una entrevista completa, en qué marco entregó esa frase, y él, más que nunca, él puede decir, yo la entregué en este marco, porque si está dentro de la Red Solidaria sabrá, conocerá, recorre el país, tendrá una percepción desde su subjetividad que es el hambre, que es diferente a la de Rubén Ortiz, es diferente a la tuya o la mía, a quien está escuchando el programa, es diferente. Aquí los pibes se mueren de hambre porque el hambre es un crimen. Y si es un crimen, es un delito. ¿Quién paga por esto? Nadie. Porque, ¿cómo se demuestra? Si no se murió de hambre. Se murió por un problema cardíaco, problema estomacal, por deshidratación. ¿Cómo sabemos que murió de hambre? ¿Se entiende cuál es la trampa? Bueno, nosotros no queremos ingresar en eso. Tan solo hemos leído lo de Juan Carr, porque es un tipo que puede hablar con experiencia o no. Lo puede hacer. Y es interesante escuchar desde qué lugar él entiende hambre cero, antes de decir, qué idiota Juan Carr. No, ¿desde qué lugar es el hambre cero? ¿Qué representa hambre cero? ¿Qué representa pobreza cero? Intolerancia cero o tolerancia cero, ¿saben qué es intolerancia? ¿Se entiende o no? Tolerancia cero es que no tengo nada, si soy un intolerante. ¿Hambre cero qué es? ¿Desocupación cero qué es? Por ahí va el asunto. Nos estamos yendo, recordaba Rubén, una de las personas que hablaba de ese hambre que duele de los niños condenados y también de la complicidad del Estado para generar estas situaciones, era Alberto Morlachetti, que en reiteradas ocasiones hablamos con él y que ha generado textos, estaba buscando alguno para tener el cierre ahora en el programa, pero ha generado textos que nos impactan, nos conmueven, que sienten y que no tienen que ver con una cifra. Hambre cero, los datos del INDEC, el pedido permanente de que aparezcan datos estadísticos para poder ver una realidad. Digo, Morlachetti hablaba desde otro lugar. Y desde ese lugar denunciaban permanentemente junto con otros compañeros que el hambre es un crimen. Uh-huh. Vayan a la guardia del hospital y tendrán ahí algún reflejo de lo que es el hambre. a la tarde o a la noche. Háganlo. Tal vez se pueda comprender un poco más y tener registros propios. La trampa es tan seductora de todos los días que el gran desafío es no caer en ella. Hacer un esfuerzo para no caer en ella. Alguien habló hoy con nosotros del hambre cero. Y una persona muy reconocida y muy respetada también está hablando de hambre cero. Desde dos lugares distintos. No se puede invalidar ninguno de los dos. Sino entender qué se está diciendo con hambre cero. Nos tenemos que ir, Cintia. Nos vamos. Y les hicimos recorte hoy. Steffi, Bernardo, Cintia, Rubén. Chau. Hasta luego. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.